Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios forestales. La Junta ha tenido que activar el nivel 1 de emergencia en Bonares, en Huelva, por el riesgo que implica el fuego para viviendas cercanas. De momento no sabemos si ha sido necesario evacuar a personas. Ese es un incendio que comenzaba a primera hora de la noche y que se ve agravado por la falta de humedad, la alta temperatura y la sequedad de la vegetación. En Tarifa, mientras tanto, en Cádiz, en otro incendio, 85 personas han sido desalojadas, no han podido regresar a sus domicilios. El fuego en este caso ha devastado 130 hectáreas de terreno y todavía sigue sin control. Sí se ha podido desactivar ese nivel 1 de emergencias. El alcalde Francisco Ruiz confía en que el incendio esté controlado en las próximas horas, aunque también teme las consecuencias que pueda tener hoy el viento de levante que hay previsto. Se ha abierto en dos lenguas de fuego, puede ser de una forma. Ahora mismo se están atacando las dos lenguas, franco izquierdo y franco derecho. Uno está más cerca de la zona del cuartón, que ya está un poco más, digamos, más controlado, pero aún sí activo, y ahora se está, digamos, centrando los esfuerzos en el lado derecho, que, bueno, está un poco más activo. Sigue también activo el incendio en Alcaracejos, en Córdoba, ya ha quemado 370 hectáreas. Resulta complicado para los efectivos antiincendios porque está en una ladera orientada hacia el viento, también porque en la zona hay antiguas explotaciones mineras. Más asuntos. La Consejería de Salud ha actualizado los datos de la pandemia del fin de semana. La tasa de contagio sigue bajando en Andalucía. Está en 457 casos por cada 100.000 habitantes. Continúa además en Andalucía la vacunación masiva en zonas donde se atiende sin cita previa. Por ejemplo, hoy en la provincia de Almería se va a citar a estas personas. Pueden acudir estas personas a Huercalovera, Vícar, Adra, también en Roquetas. En la provincia de Sevilla habrá dos puntos sin cita previa en La Luisiana y otro también en Osuna. En este último municipio y durante tres días se va a vacunar a mayores de 16 años. La alcaldesa Rosario Andújar espera que acuda todo el mundo, que en breve el 85% de la población de esa zona esté vacunada. Habrá esa vacunación masiva en principio para mayores de 16 años, interviniendo un poco como el coche escoba, ¿no? Todas aquellas personas que sí podían haber sido vacunadas por edad y por llamada, pero que por algún motivo pues no lo ha hecho. Ceuta ha paralizado durante 72 horas las devoluciones de menores a Marruecos. La vicepresidenta ceutí, Mabel Deu, ha explicado que se suspenden esas repatriaciones después de que un juzgado haya dictado una medida cautelarísima, haya pedido explicaciones del procedimiento que se está aplicando. El ministro de Interior niega que haya discrepancias en el gobierno sobre las devoluciones a Marruecos de menores inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta en el mes de mayo. Insiste Fernando Grande Marlaska en que el retorno, que no expulsiones, se está llevando a cabo bajo la más estricta legalidad. Bueno, pues no tenemos ese sonido del ministro Fernando Grande Marlaska, en el que decía que no hay discrepancias con sus socios de gobierno de Podemos. Y España va a enviar hoy un segundo avión de las Fuerzas Armadas con destino a Dubái. Va a cubrir la primera fase de repatriación del personal de la embajada en Kabul, son de esos españoles que quedan en Afganistán, y de todos aquellos afganos, de sus familias que colaboraron con las tropas y los cooperantes españoles en los últimos años. El primer avión partía antes de medianoche desde la base aérea de Zaragoza y el segundo está previsto que despegue también de esa base a las 9 de la mañana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, ha culpado al gobierno y al ejército afganos del caos que se ha desatado. Biden dice que las tropas americanas no pueden ni deben luchar en una guerra en que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear. Nuestra misión en Afganistán nunca ha sido construir un país ni una democracia centralizada y unificada. Nuestro único interés vital en Afganistán sigue siendo hoy el de siempre, prevenir un ataque terrorista en suelo americano. pues Estados Unidos ha abierto también la posibilidad de reconocer un gobierno en Afganistán de los talibanes si defienden, ha dicho, los derechos humanos y rechazan el terrorismo. Remite la ola de calor, hoy ya no se espera rebasar los 40 grados en ningún punto, aunque todavía la campiña cordobesa tiene aviso amarillo, se va a quedar en torno a los 39 grados de máxima. A esta hora tenemos 22 en Granada capital, 24 grados en los Palacios y Villafranca en Sevilla, 25 en la localidad jienense de Torre Don Jimeno. Son las 6 y 5 de la mañana. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Olga Moya, que nos trajo la actualización de la información que deben conocer en este martes 17 de agosto de 2021. Y un teléfono de contacto directo con nosotros, un número de WhatsApp donde los oyentes dejan sus ideas, sus comentarios a esta primera hora de la mañana. 670-940-200. Los estamos esperando a todos con mensajes como estos. Muy buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Antonio, de Panadería El Pantano. Hombre, Antonio. Llegando al puerto con el pan, 21 grados de temperatura, ¿vale? Muy buen día para todo el Club de los Primeros y para ti y tu equipo especialmente. Vamos a por el martes, que parece lunes. Venga, vámonos. Es verdad. Cierto. Es como si todos fuésemos pescaderos y hayamos descansado un lunes, ¿no? Bueno, nosotros no, ¿eh? Nosotros tuvimos también programa. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Pues nada, aquí estamos empezando la última semana antes de las vacaciones. Las cojo el lunes que viene. ¡Qué bien! Y de verdad que me parece mentira. Así que vamos a darle un poquito de alegría al mocho y vamos ya echando los días fuera para empezarla. Un beso fuerte, que ya tienes aquí el lunes prácticamente encima. ¡Qué maravilla! Tus vacaciones a la vuelta de la esquina. Buenos días, aquí José de Córdoba. Hola, José. Pues nada, feliz martes. Y Ali, te quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego, amigo mío. Buenos días, aquí Pablo de Alcalá, camino de Gerena. Esta semana se nos ha ido de vacaciones el Guadaña. El Guadaña, sí. Hoy con mi amigo el Castillo, el Pegalata, el Marco, el Bigote de nuevo. Y hoy traemos un compañero nuevo, el Coto, que nos va a contar unos pocos de chiste. Ah, mira qué bien. Este es igual que Paco Gandía, vamos, igualito. Es una fuente de Andalucía, que paséis buena semana, que esta semana sí, es cortita. Sí, sí, fuente inagotable de chistes, ¿no? Bueno, Coto, no sé si será un apodo, me imagino que será el apellido de vuestro compañero. 679-40-200. Buenos días. Nada, saliendo de Dos Hermanas, 24 graditos que hace, que vamos, hoy también va a hacer calor. Que nada, que desearos feliz semana, que esta es más cortita, y que yo loco porque llegue el viernes, que cojo ya mis 15 días de vacaciones. Bueno, no está mal. Así que nada, un saludo y a seguir con el programa. Juan Antonio, un saludo. Un saludo fuerte y felices vacaciones, que también las tienes en puertas, que están ahí ya, casi al alcance de tu mano. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia. O ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en verano. Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, su gente, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Playas, bosques, montañas, bonitos pueblos blancos, ciudades señoriales, dignas de reyes de otras épocas. Señores, esto es Andalucía, la región más grande de España, que esconde encantos que atraen a todo tipo de viajeros. Ciudades que aún muestran huellas de sus orígenes fenicios, romanos, árabes, creando una mezcla arquitectónica y cultural que también se deja sentir en los pequeños pueblos costeros o pueblos de montaña. Rutas de pueblos blancos, hábitats naturales diversos, grandes playas desiertas y pequeñas calas escondidas. Una rica, riquísima gastronomía y, sobre todo, gente abierta, dispuesta a hacer que el viajero tenga una experiencia inolvidable. Estamos hablando de Andalucía, efectivamente. Si usted ha escogido nuestra tierra para estar con nosotros en sus vacaciones, seguro que va a repetir. Y si es usted andaluz y estaba dispuesto a descubrir otros lugares de nuestra enorme región, pues enhorabuena, porque ha acertado sin duda. Por ejemplo, uno de los sitios más bonitos de Andalucía es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Rincón de Andalucía que se encuentra en un lugar único de la provincia de Almería, con aguas turquesas del Mediterráneo, bañando esas arenas de un gran número de pequeñas calas. Algunas de ellas son de muy difícil acceso, convirtiéndose en un lugar perfecto para aquellos que buscan algo de privacidad y un mayor contacto con la naturaleza. Pueden recomendarnos, si ustedes quieren, lugares para visitar en Andalucía. Pueden hacerlo a través del 670-940-200, como nosotros acabamos de hacer justo con este lugar de Andalucía, de la provincia de Almería. Manolo Curao nos acerca a una figura flamenca de amplia proyección internacional que aprendió cante a los 11 años asistiendo a tertulias y actuando en los recitales que esas mismas reuniones solían organizar. Rafael Carlos Espejo, conocido en el mundo del flamenco como Churumbaque Hijo, nació en Córdoba en 1971. Hijo del renombrado cantador cordobés del que recoge su apodo, ha sido finalista del Concurso Nacional de Cantes de Levante en Córdoba. Tiene una amplia experiencia internacional participando en festivales tan diversos como el Atillo de Venezuela o el de los Bolos y Atenas en Grecia, así como en eventos celebrados en Croacia, Sao Paulo o China. Durante el año 2008 impartió docencia en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. En el 2007 logró el premio a la mejor taranta en el concurso del Cante de las Minas. Y en 2009 el máximo galardón de este festival, la Lámpara Minera. Tienen desde los 19 años Churumbaque Hijo, compaginando su trabajo en el tablao, el cardenal, con la participación en diversos festivales internacionales, entre otros Tijuana en México, el Altillo de Venezuela o el Festival de Hong Kong. Nos acerca la figura de este artista flamenco, nuestro viejo amigo y compañero Manuel Curao. Retomando nuestros oyentes, 670-940-200, los protagonistas de la mañana en Andalucía, los primerizos, los primeros en abrir las calles. Buenos días a toda Andalucía. Una comida en familia. Hálleme arte de sangría, porque abrir. Veremos hoy cómo echamos el día. Muy bien. Más llamadas. Antonio, soy otra vez José Ángel de Antequera, autónomo. Hombre, otro valiente. Malo si nos ponemos los autónomos. Yo agradezco todo lo bueno que has dicho sobre nosotros, pero ayer mismo estuve en urgencia y me iban a solicitar la baja al médico. Y cuando le dije que era autónomo me dice, usted perdone, no le he dicho nada. Hay que tirar como un león. A ver, por eso no lo digo. Quien nos dé la baja, claro, no tenemos a suerte el autónomo. Claro que sí, claro que sí. Estando mal hay que trabajar, ¿qué le vamos a hacer? Lo sé, lo sé. Un saludo. Sois trabajadores de casta y de raza, sois valientes, siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿eh? Buenos días, Club de los Primeros, buenos días a toda Andalucía. A todos los que nos madrugamos y estamos al pie del cañón, haciendo posible que todo funcione cuando amanezca. Y ahí, pues, repartidores, barrenderos, los del pan, esos amigos, los de los trailers. Ahí está, y vosotros. Transportistas. Los locutores de radio y los que habéis detrás del que está. Saludos para todos. También Juan Muñoz, Juan. De casi una calanda costa tropical. Bonito pueblo. Precioso. Sí que es verdad. Aquí estamos con los pepinos ya a volver a tratarlos, a sulfatarlos. Antes que amanezca. Y estamos sudando y no está haciendo nada. Bueno. Venga, un saludo para todos, sois geniales. Gracias, hombre. Vosotros sí que lo sois. Va a refrescar, no te preocupes. Bueno, pues ya que estamos hablando de Granada, hace más de 520 años que el gran Boabdil lloró cuando entregó la ciudad de Granada a los reyes católicos. Granada, otro lugar paradisíaco para descubrir, para disfrutar de Andalucía, para hacer turismo, para pasar algunos días de vacaciones. Bueno, quizá no fuera tanto por confirmar un final ya escrito de la denominación musulmana de la península, como por saber que iba a tener que exiliarse de una de las ciudades más bellas de la época. Por eso seguramente Boabdil lloró desconsoladamente. Y la verdad es que Granada lo sigue siendo en nuestros días. La Alhambra es una joya de la corona de una Granada cuyo centro histórico está repleto de lugares monumentales que debemos recorrer tranquilamente con una cervecita, una copita de vino o una buena tapita, que allí en Granada las hay y en abundancia. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio y todo el Club de los Primeros. Buenos días. A la gente que madruga. Desde Isla Mayor, camino de Extremadura, por unos cangrejitos de río. Muy bien. A ver si hoy nos da una tregua el tiempo, hombre. Sí, sí, yo creo que sí. Vaya la que estamos pasando. Venga, un saludito para todos. Son días de eso, amigos míos. De que haga calor, es lo normal. No es cuestión de cambio climático. Es que el verano es así y estamos en el corazón de esa época estival. Pues al lugar donde nos dirigimos también podemos considerarlo como uno de los más atractivos del amplio litoral andaluz, tan diverso y tan rico. También tiene sus calas, las calas de Conil. Ahí nos dirigimos inmediatamente. Nuestros pueblos. Conil de la Frontera, toda la vida ligada a la pesca y a la almadraba. Uno de los pueblos más pintorescos de la costa de la Luz gaditana, Conil cuenta con importantes lugares de gran valor ecológico e histórico. El topónimo de Conil puede tener origen en Conillos, voz de baja latinidad que significa vivar de conejos. La historia de Conil de la Frontera no se entiende sin la pesca. De hecho, la villa surgió como almadraba en la Edad Media. La almadraba de Conil fue entregada a Alonso Pérez de Guzmán, conocido como Guzmán el Bueno, quien también recibió el monopolio de la pesca almadravera. Los tiempos han cambiado. La lonja se ha informatizado, pero la pesca sigue siendo de primera calidad, que queda reflejado en una etiqueta, un crotal amarillo. Este crotal en la cola amarillo lo llevan los pescados capturados con palangre, mayores de 800 gramos, ¿vale? Y dos especies capturadas con red, que es la hurta y el borriquete. Cada vez que compre un pescado, que digan que es de Conil, ¿vale?, llevará un crotal en la cola amarillo, con un código QR donde puede leer el código QR, ¿vale? Y te va a decir qué día está capturado, quién lo ha capturado, algunas recomendaciones culinarias, el nombre del barco. Es como la trazabilidad individual de cada pesca. A finales de los años 80, Conil saltó a la actualidad porque un grupo de 5 jóvenes que estaban en la playa de Los Bateles aseguraron que habían visto extraterrestres. Por la orilla del agua, por el mar, pues venían unos seres extraños. Eran dos seres de aproximadamente 2 metros de altura, vestidos de blanco, la cabeza también era blanca, parecía ser que levitaban, que venían andando, pero como si vinieran flotando en el aire, a unos 20 centímetros del suelo. Así lo contaba un hermano de una de las testigos. Cuando los seres extraños se vieron observados, se tumbaron en la playa y se transformaron en una pareja de extranjeros que segundos después comenzaron a andar como si no pasara nada y pusieron rumbo al pueblo, mientras en la playa continuaba pasando cosas. De la mar venía otro ser también, un ser vestido de negro, con aproximadamente 3 metros de altura, 2 metros y medio, fuerte y la cabeza blanca en forma de pera. Y con dos formas de ojos que no eran realmente ojos, sino la forma, ¿no? Entonces este ser se vino del agua hacia aquí en forma de nube y luego se transformó en una persona, ¿no? A muchos kilómetros de Conil, en la ciudad rusa de Voronezh, ese mismo día unos niños que jugaban en un parque fueron testigos de otro hecho similar. En el caso de Rusia, los expertos concluyeron que pudo tratarse de una maniobra de propaganda soviética, pero el tema de Conil nunca se aclaró. La Torre de Guzmán, el antiguo convento de la Victoria o la Capilla del Espíritu Santo son algunas de sus joyas patrimoniales. En la actualidad, Conil se ha convertido en un enclave turístico de primer orden. El gentilicio de Conil es conileño. Nuestros pueblos, con Mamen Gil. Pues ahí estábamos en Conil, ese pueblo agrícola y pesquero de gran riqueza gastronómica, maravilloso. Y uno de los muchos y atractivos destinos turísticos gaditanos de sol y playa. ¿Pueden llamarnos y recomendarnos alguno? Por ejemplo, en Conil, en la misma plaza del castillo, está la iglesia parroquial de Santa Catalina. Bueno, el ayuntamiento también, la casa consistorial. ¿Otros monumentos? Bueno, pues el Hospital de la Misericordia, la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, el patrón de la villa, por cierto, el convento de Nuestra Señora de las Virtudes y la ermita del Espíritu Santo. No olviden visitar también el Museo de Raíces Conileñas, ni acudir a las interesantes subastas de pescado, que rico, que se desarrollan en la lonja de su puerto pesquero. Recomendable también la visita a La Chanca y su centro de interpretación y documentación del mar, el Atún, las Almadrabas. Conil ha sido nuestro destino en estos últimos instantes. Buenos días, Antonio. Buenos días. Y al Club de los Primeros, soy primerizo. Hombre, bien, Ulay, me alegro. Me llamo. Unai, bienvenido. Y aquí estamos desde las 3 de la mañana despierto, preparando pedidos para las carnicerías, que nos falte una porvarea de carne, ¿sí?, de suletero. Y aquí estamos. Esperemos que hoy los carniceros nos repasen ligero, que hoy tenemos carnicería por todos lados. Ayer estaban cerrados y hoy abren todas. Claro, claro que sí. Así que esperemos que nos repasen pronto para poder seguir despasando, repartiendo a las otras, para que no tarden mucho. Nada, un saludo de Jerez de la Frontera. Unai desde Jerez de la Frontera, en Cádiz, trabajando desde las 3 de la mañana. Esas carnes maravillosas, pan triple en este puente. Y pescado al fin que vuelve a los mostradores de las pescaderías absolutamente fresco. Buenos días, Juan Antonio, mi arquero de los primeros. Buenos días. Juan, de aquí, de Jerez de la Frontera. Hola, tocayo. Nada, comenzamos la semana un poquito más corta. Sí. Pero bueno, se agradece. Los calores, esperemos que bajen un poco ya, hombre. Que vaya dita que hemos tenido, ¿eh? Y nada, mandar un saludito para todos. 6 de la mañana, 23 minutos. Hoy se cumplen 38 años de la muerte de uno de los grandes compositores norteamericanos. Nació en Nueva York y murió en Beverly Hills, en Los Ángeles, en 1983. Esta que estamos escuchando es una de sus canciones. Se trata de Ira Gershwin. Fue un destacado letrista de musicales para el teatro que colaboró felizmente con su hermano menor, el compositor George Gershwin, también muy conocido. Seguro que los recuerdan bien. Esta canción es una joya, sí señor. Ira y George Gershwin la compusieron. Canciones memorables, una de las más importantes del siglo XX, a pesar de que fuese eclipsado por su hermano en más de una ocasión. Summertime, tiempo de verano, una pieza fascinante dentro del jazz. La interpretación corre a cargo de Louis Armstrong, uno de los mejores trompetistas en la historia de la música, que además viene arropado en esta pieza. Estamos compartiendo con todos ustedes, con la sabiduría, la elegancia, el buen hacer y el buen estar, dentro y fuera del jazz, con otra de las figuras imprescindibles que nos dejó hace muchísimos años. Pero con los Art Gershwin, también un legado importante de buenas notas y de dulzura a la hora de interpretar canciones perfectas como este Tiempo de Verano. Ella Fitzgerald. Summertime. Los Gershwin, los hermanos Gershwin, que escribieron más de una docena de espectaculares canciones de Broadway. Temas como el I Got Rhythm, Tengo Ritmo, Embraceable You, The Man I Love, Someone to Watch Over Me, además de una ópera muy famosa de la que se han hecho muchas versiones a través de los años, por Jean Bess. Juntos hicieron su última colaboración. Gershwin moriría poco después de que se estrenase en la película musical Shall We Dance, Ritmo Loco. Era el año 1937, una producción que protagonizaron Ginger Rogers y Fred Astaire. Además de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, también Diana Krall desde Canadá recuperó parte del legado de estos dos monstruos de la composición norteamericanos. ¿La conocen? They can't take that away from me, Diana Krall. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away. We may never meet again on the bumpy road to love. Though I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three. The way you changed my life. No, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Maravillosa canción, They Can't Take That Away From Me, con Diana Krall, una mujer que no toca, acaricia el piano y que se ha entregado a los clásicos a través de los años. Inevitable recordar a Gershwin 38 años después de su muerte. Ustedes, los protagonistas, vuelven a hacerlo a las 6 y 28 de la mañana en Andalucía. Buenos días, Juan Antonio, buenos días a toda Andalucía. Buenos días. Recordaros también que en Conil está la estación de cable submarino. Es una de las estaciones de cable submarino más importantes de España. Desde allí salen fibras hacia Canarias y hacia Estados Unidos. Un saludo. Y también soy autónomo de las telecomunicaciones. Un saludo para toda Andalucía. Buenos días. Un saludo autónomo, valiente, sí señor. Un nudo de comunicaciones importantísimo en Conil, no lo sabía yo. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buen martes. Buen martes. Nada, para darle un beso muy fuerte a mi señora que está empezando ya a limpiar las comunidades. Que es toda una campeona. Seguro que sí. Mi vida. Ole, ole ahí. Que me gusta ese tipo de mensajes. Buenos sí, señor. Buenos días a todo el club de los primeros. Buenos días. Nada, un poquito arrugado porque fin de semana corto. Y nada, de Valencia, antes que era que descargado y que llevo el camión para el taller. Nada. Eso, una mercancía la más importante, ¿eh? Atención, el papel del culo, que si bueno, no lo traigo a Málaga, bueno, la cagamos, con tanto comer carne y pescado. Sí, sí, sí, sí. Venga, un saludo y a llevarlo bien.

Simplemente comentar la situación tan vergonzosa que hay en Afganistán. En cierto modo, yo pienso que ellos o son partícipes o no les importa mucho. Pero lo que sí es triste es la situación que van a pasar las mujeres. Eso es muy triste, es vergonzoso. A estas alturas, en pleno siglo XXI, pase eso. Es muy triste. Y ahí nadie mete mano. Bueno, feliz día. Feliz día, pues 20 años de conflicto, un billón de dólares para formar el ejército afgano que sale en desbandada en poco menos de 10 días. Las cosas que hay que ver, vivir para ver. Más llamadas. Buenos días, Juan. Buenos días. Yo ya contento porque los agales ya han empezado la escuela aquí en Zubita, ¿sabes? Y no veas, los agales ya el veranito que nos han dado. ¿Sí? Venga, un saludo fuerte a todo el mundo y pa'lante. Pa'lante como los de Alicante, como decían antes. Es que, claro, me gusta comentar que no solamente nos circunscribimos a Andalucía, porque esta emisora de radio se puede escuchar en muchos lugares distintos. En Andalucía, en Extremadura, en Ceuta, en Melilla, en Murcia, en cualquier lugar del mundo a través de Internet. Tenemos oyentes en Alemania, en Suiza, aquí estaba un ejemplo, en Nicaragua, en Argentina, en Alemania, no sé si lo he dicho antes, por todas partes, Francia. Así que todos sean muy bienvenidos a 25 minutos de las 7 en punto de la mañana, aprovechando al máximo nuestro tiempo. Vamos a compartir leyendas de nuestra tierra, relatos que tanto dicen de nosotros como comunidad, como pueblo, y que contienen las claves de nuestra identidad. Nuestro compañero Antonio Catoni ha recogido muchas de ellas. Son leyendas que hablan de aparecidos, de seres monstruosos, leyendas que intentan explicar cosas. El nombre de una calle, la tuvimos la semana pasada, por ejemplo, o el origen de extraños fenómenos. Este es el caso de la que vamos a contar hoy, la que vamos a escuchar. Nos trasladamos a Jaén, con un religioso conocido como Padre Canillas. Con Antonio Catoni nos acercamos al Arco de San Lorenzo. Presten atención a lo que les contamos a continuación, sucedido precisamente en uno de los lugares más conocidos de la capital del Santo Reino. La siguiente leyenda tiene como protagonista a un hombre de iglesia, el Padre Canillas. A través de la radio vamos todos a poder entrar en un lugar muy, muy especial de la ciudad de Jaén. La sala donde un día hubo una capilla, que además de ser lugar de culto, donde por cierto se bautizó un hijo ilegítimo jienense del emperador Maximiliano, también fue el escenario de una aparición legendaria. Nuestro compañero de Jaén, César Domínguez, ha tenido el privilegio de poder acceder a esa sala, a esa capilla junto al Arco de San Lorenzo, y además lo ha hecho acompañado de una de las personas que mejor conocen y relatan esta espeluznante leyenda. Jaén es una ciudad llena de leyendas. Hay leyendas muy conocidas, por supuesto la de su lagarto de la Magdalena, pero yo he preferido escoger esta del Padre Canillas porque es una leyenda que no es muy conocida. Eso sí, es una auténtica historia de terror que habría firmado el mismo Edgar Allan Poe. Una historia que nos va a contar Kevin Izquierdo, que es guía de la empresa Claritas Turismo, porque precisamente esa de las leyendas del Padre Canilla es una de las que ellos incluyen en su ruta, tanto por lo fantástico como por lo misterioso, por lo terrorífico y por supuesto porque está vinculado a un monumento importante en la ciudad de Jaén, como es el Arco de San Lorenzo. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas. Buenos días, bien. Es la más terrorífica, la del Padre Canillas, se podría decir que sí, de las cuantas leyendas pululan por la ciudad. Sí, realmente de todas las leyendas es la que más suele dar miedo y terror a la gente y sobre todo a los niños, ¿no? Por el modus operandi en la que se desarrolla y sobre todo por el lugar, ¿no? Que es un entorno muy poco conocido en la ciudad como el Arco de San Lorenzo y al ser un espacio también muy chiquitito y al ser una especie de arco, portón, torreón y demás, pues yo creo que ayuda un poquito a enfatizar ese aire o aspecto más oscuro de la leyenda. Esto a la luz de una vela tiene que dar miedo porque en esa historia es casi una historia de zombies, ¿no? La historia en sí lo que hace es contar la historia de un joven que era carpintero, que solía hacer las veces de monaguillo en la parroquia de San Juan, y que resulta que este chaval, pues por la noche, estaba cortejando a su novia, digámoslo así popularmente, la famosa expresión de pelar la pava, ¿no? Entonces dicen que ese día empezó a diluviar, se levantó el viento, parte del cableado eléctrico se caía al suelo, y entonces el chaval se despidió de su novia y decidió marchar a su casa. Eran las 12 de la noche, se oían repiquetear las campanas de la catedral. Había un silencio aterrador por la ciudad, y el chaval, para poder protegerse de la lluvia, con una capa y un sombrero que llevaba, se iba cubriendo la cabeza. Y a su paso por el Arco San Lorenzo, empezó a apretar fuerte la lluvia, decidió parar para poder, digamos así, esperar a que amainara el tiempo, y después de un largo tiempo esperando allí, de repente, a su lado se manifestó como un hombre muy mayor, octogenario si cabe, vestido entero de negro, de luto, pero llevaba un alzacuello blanco, lo cual era sintomático de que se trataba de un sacerdote. Entonces este chaval se relajó un poquito, se tranquilizó, vio que era un sacerdote y empezaron a conversar. Y el sacerdote venía a este arco de San Lorenzo a oficiar una misa de difunto, y claro, él solo no podía hacer ciertas tareas de la liturgia. Y como conocía al chaval, que era monaguillo, le dijo, pues si quiere, vente conmigo, me ayuda y así ves el Arco de San Lorenzo, porque el chaval nunca había visto este monumento. Entonces los dos entraron, oficiaron esa pequeña misa o liturgia de difunto, y cuando el sacerdote se arrodilló para hacer la genuflexión, pues resulta que cuando se fue a levantar no podía. Le dio como una especie de chasquido en el lumbar que le impedía levantarse al hombre, estaba muy mayor, y el chaval joven dijo, bueno, yo le ayudo a usted, no se preocupe. Y cuando le fue a levantar, lo hizo con tanto ímpetu que de repente se le levantó parte de la dejándosele ver parte de la pierna, y lo que vio no fue una pierna, sino vio un esqueleto. No había músculo, ni tendones, ni carne, solo hueso. Pero si no tiene piernas. No tiene piernas, son solo huesos. Asustado, aterrorizado, salió corriendo, se olvidó la capa incluso en este arco, y entonces se fue corriendo a su casa con la mayor celeridad posible. Cuando giró la esquina de la calle donde él vivía, chocó contra otra persona, cayeron los dos de bruces al suelo, y cuando se levantó comprobó que era otro sacerdote, pero como 40 años más joven. Entonces le volvió a explicar lo que había sucedido aquí para ver si le podía ayudar o darle, digámoslo así, una explicación más lógica. Y este le preguntó, con un poquito de ironía, ¿no?, y una sonrisa pícara como mueca en su cara, si eran las mismas piernas esqueléticas que había visto en el Arco de San Lorenzo, las que él llevaba bajo su sotana. Y este sacerdote más joven se levantó la sotana y volvió el chaval a ver las mismas piernas esqueléticas, o mejor dicho, las mismas canillas. Si eso lo contamos despacio, con una luz tenue de vela, como digo, lo representamos, es que es una historia de mucho miedo. Claro, es de miedo, y más si cabe que luego, sobre todo, el final de la historia, dicen que el chaval, por más explicaciones que diera a su familia de que había visto las canillas de un esqueleto pasear por aquí vestido de sacerdote, pues lo tomaron por loco, lo metieron en un manicomio y allí murió. Sin embargo, algunos vecinos de San Lorenzo pues siguen diciendo que de vez en cuando en Jaén llueve fuertemente y sobre todo se levanta el viento, no es la primera vez que han visto una especie de padre canilla vagar por el Arco de San Lorenzo. Entonces yo me digo a la gente, ahí lo dejo, y que eviten pasar por aquí cuando hace mal tiempo. Claro, luego hay datos históricos que son reales, es decir, aquí se celebran misas, precisamente está permitido, o en otros tiempos se celebraban misas precisamente por la muerte, ¿no?, de algún sacerdote, algún canónigo, ¿no? Claro, efectivamente, la leyenda en sí radica, yo creo, en la, que es lo bonito que tiene también la historia, ¿no?, radica en un hecho histórico real. En el siglo XIV, Fernando IV, el Emplazado, cuando falleció de manera repentina, pues trajeron su cadáver al Arco San Lorenzo, donde le dieron velatorio. Varios soldados de la Orden Militar de los Calatrava estuvieron custodiándolo mientras la gente podía venir a despedirse del rey. Entonces, a partir de ese momento, se autorizó hacer responsos en este lugar para aquellas personas relacionadas con la curia eclesiástica que fallecieran. Así como también se decidió autorizar dar una serie de indulgencias a aquellas personas que celebraran misa de difuntos en el edificio. Entonces, no sabemos muy bien exactamente quizá el origen exacto de esta leyenda, si fue a partir del siglo XIV, o si fue en el XVIII, o si fue en el siglo XX, pero sí que es cierto que el nexo o denominador común se debe a eso, al celebrar una misa de difuntos, que es la autorización que tiene este lugar para dar ese tipo de indulgencia a raíz de ese velatorio del rey, es cuando empieza esa famosa leyenda. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan, buenos días, club de los primeros. Buenos días. Y desde Coria de Río, Manuel Terán, 27 Sevilla. Graditos y vámonos que nos vamos. Y un saladito a mi amigo Juan Pérez, que ya tiene que estar detrás del volante. Vámonos, guauceio. Y nada, que tengáis todo un comienzo de semana, hoy martes, es más cortita la semana y vámonos que nos vamos, hijo. Un saludito a Movimiento Desesperado de Coria. Venga, vámonos, adiós, adiós. Un saludo fuerte, amigo mío. La gente que madruga para poner en marcha Andalucía, por ejemplo, ya están aquí nuestras chicas de la limpieza, aquí en la radio, que tienen todo hecho un jaspe, reluciente. Está aquí Rosa y Aurelia, que también son muy madrugadoras y están al pie del cañón. Y mire usted que el edificio este es grande, ¿eh? Que aquí somos unos cuantos. 670-940-200. Vamos con la información deportiva inmediatamente. Carlos Gonzalo nos va a poner al día de la actualidad del deporte tras la finalización de la primera jornada de liga en primera y segunda división. Ayer jugó el Granada como visitante en Villarreal. El Málaga recibió al Mirandés empatando a cero, igual que el Málaga, y el Almería venció al Cartagena por 1-3. Todo en la jornada festiva del lunes, en la que también conocimos que el piloto catalán Maverick Viñales, de 26 años, formará pareja con el veterano y amigo Àlex Espargaró, de 32, que pelea continuamente por meter a la nueva Aprilia en el podio de MotoGP. Carlos Gonzalo nos anticipa ahora la información deportiva que más adelante ampliaremos con Carmen Rodríguez en la mañana de Andalucía. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Con la disputa de 4 partidos, 2 en primera y 2 en segunda división, finalizaba la primera jornada de liga en ambas categorías. En primera, el Granada sacaba un valioso empate a 0 de su visita al campo del Villarreal. El equipo castellonense se quedaba con un hombre menos a falta de 10 minutos para el final y tuvo una gran ocasión el Granada para hacerse con el triunfo, pero el disparo de Jorge Molina lo desviaba el portero Jerónimo Rulli. Al final, Robert Moreno no ocultaba su satisfacción por el punto conseguido. Pues centrándome en lo que es el equipo, contento, o sea, por el punto conseguido y por la imagen. Y luego en el plano personal, pues ya ves, 30 años esperando el poder ser entrenador en tu país en primera división y ha llegado, creo que con un partido interesante, además contra un equipo muy bueno. Así que estoy muy contento por mí, por mi familia, por toda la gente que me quiere y nada, a seguir, a ver si podemos dar 3 puntos en los Cármenes a la afición y agradecer todo el cariño que estoy recibiendo desde que he llegado a Granada. También acabó con empate a 0 el Elche Athletic de Bilbao. Hoy de nuevo habrá que estar pendientes de los movimientos del mercado futbolístico. En Granada, por ejemplo, se espera el anuncio de la contratación del portero Luis Maximiano. El Sevilla ya tiene a Augustinsson y en el Betis se espera hacer oficial el fichaje del central Diego Godín. En segunda división, estreno y liderato del Almería que dirige Rubi. El conjunto almería se deshizo sin problemas del Cartagena, al que ganó a domicilio por 1-3. Lo del liderato es algo anecdótico para el entrenador del Almería. Anecdótico. No, significa que, bueno, marcar 3 goles de fuera de casa nos da una satisfacción muy grande, pero lo del liderato es totalmente anecdótico. O sea, no lo que nos importaba eran los 3 puntos y la clasificación ahora no tiene ninguna importancia. A todo esto, el Málaga Club de Fútbol no pudo pasar del empate en un partido ante el Mirandés, en el que hubo un poco de todo, incluso goles anulados. A la conclusión del choque, el entrenador del cuadro andaluz, José Alberto López, manifestaba su decepción con el resultado. Bueno, primero quería comentar, no estoy contento con el resultado porque creo que hemos sido merecedores de la victoria y creo que en la primera parte un gol como mínimo, que creo que lo merecíamos, hubiese cambiado todo lo que sucedió en la segunda parte. Y en la Vuelta Ciclista a España, el estonio Taramae conseguía la victoria de etapa y también el liderato. Enric Mas entraba quinto y Mikel Landa séptimo. Gracias, Carlos. 670-940-200. Más llamadas de nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio, y a todo el club de los primeros. Aquí Miguel Ángel de Maquet. Hoy tenemos 23 grados, que ya está bien con la calor que hemos pasado. Y nada, ya de vacaciones hasta septiembre. Venga, un saludo a todo el mundo. Venga, amigo mío, a disfrutarlas. Son merecidas, seguro. Buenos días, Juan Antonio, y a todo el club de los primeros. Aquí Miguel Ángel de Maquet. Hoy tenemos 23 grados, que ya está bien con la calor que hemos pasado. Y nada, ya de vacaciones hasta septiembre. Sí, sí, sí. Venga, un saludo a todo el mundo. Bueno, ha quedado claro el mensaje de Macael, eso desde luego que sí. 670-940-200 a 10 minutos de las 7 en punto de la mañana. Tenemos temperaturas muy agradables a esta hora en prácticamente toda Andalucía. 24,7 grados, por ejemplo, en Córdoba capital. La mañana de Andalucía con Barto Martos, con él, otro madrugador andaluz. Vamos a recibir un anticipo de cuáles van a ser los contenidos que tenemos preparados, que Barto tiene preparados para todos ustedes esta mañana. Barto, hola. Buenos días. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de Canal Sur Radio, de primera hora, los integrantes del Club de los Primeros. Seguramente conocías el dato, pero lo voy a recordar, ¿vale? A ver. 17 de agosto del año 1897. Ocurre el primer incidente de tráfico que deja una víctima peatonal. Por eso la Organización Mundial de la Salud tiene este día, 17 de agosto, como el Día Mundial del Peatón. Queremos hablar con los oyentes hoy sobre este asunto. ¿Eres un buen peatón? ¿Tenemos responsabilidad los peatones para hacer las cosas bien hechas? ¿Te sientes respetado como peatón? ¿Nos respetan en las aceras, en los pasos de cebra, en los semáforos? En fin, vamos a hablar de cómo llevamos esa interacción, esa convivencia entre peatones y vehículos, sean de dos o de cuatro ruedas en las ciudades. Luego también hablaremos con Antonio Luna, que es el portavoz de la Asociación Gaditana de Peatones, que están organizados. Tendremos nuestro femenino rural. Hablaremos con una de las mujeres que desarrolla su actividad profesional en el entorno campo rural. Conversaremos un buen rato con Rosario, que estará el próximo sábado en Málaga, actuando en el recinto ferial de Málaga, en el Auditorio Municipal, en esta no feria malagueña. Vamos a hablar con Rosario. Tendremos, cómo no, la actualidad de la jornada. Hablaremos también con Pasión Vega, que va a hacer un Lorca sonoro. Y tendremos más propuestas dentro del Sumérgete en Andalucía. Y también la información deportiva. O sea, yo creo que más o menos la cosa de 9 a 1 nos da, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, pues ya está. Marto. Os esperamos a todos y a todas a partir de las 9 de la mañana, en la mañana del verano. Muchas gracias, buen día. Gracias a ti, Barto. Estupendo. La cantidad de contenidos listos para que ustedes tengan a Canal Sur Radio como buena compañera. Información, servicio público permanente y todos esos contenidos que los van a distraer a buen seguro a lo largo de la mañana, que abundan, ya lo han escuchado. Vamos con más llamadas al 679-40-200, un par de ellas. Buenos días, Paco de la línea de la Concepción. Un saludo a todos los componentes importantes del club. De los madrugadores. Desearos tengáis todos un buen día. Adelante, amigos. La salud esté con todos nosotros. Muy bien, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Y a mi prima Isabel, que ya mismo va camino de Gibraltar. Que tengan un día y salud. Gracias. Gracias a usted por llamarnos. Buenos días, el Club de los Primeros. Buenos días. Antonio de Málaga. Hola, Antonio. Conductor de la MT, para empezar el servicio. Que me alegráis las mañanas. Cuando estoy de mañana, me alegráis las mañanas. Y cuando estoy de tarde, os escucho también porque os busco por el podcast. Que encantado de conoceros, soy primerizo y nada, que tengáis buen día. Muchas gracias. 24 grados en el Centro Meteorológico de Málaga. Bueno, vamos a ser más rigurosos, más exactos. 24 con 6 grados a esta hora. Buenos días, Juan Antonio, y a todos los oyentes por ahí que están aquí en el canalillo este. Bueno, un saludo para los boomers, de aquí, de Urinsi, sí, aquí en Sabinillas. Bueno, yo vengo de del pueblo Pitufo, el pueblo azul, de Ronda, bonito, y ya pueblo. Me incorporo al trabajo después de un día de fiesta. Bueno, pues nada, un saludo a todo el mundo por ahí, a pasarlo bien y que bajen las temperaturas, porque... Sí, sí, van a bajar. Esto es, está que arde. Sí. Buen día. Sí, sí, además literalmente tenemos varios incendios activos en Andalucía. Llamadas de Ronda, de Cádiz, del Portil, de Pilas, de Dos Hermanas, de Palma del Río, de San Roque, de Almería, de Málaga, de Granada. Los oyentes de Canal Sur Radio que madrugan y están con nosotros desde primera hora de la mañana. Buenos días, compañeros y compañeras de Andalucía, del programa El Club de los Primeros. En primer lugar, darle los buenos días a todo el mundo, que va a ser un día maravilloso. Me parece a mí que hoy no va a llover. Aquí cruzando no. La pepa ya de Cádiz, el puente. Sí, sí. Vaya a pasar más ahora que Juan y medio. Y nada, que va a ser un día maravilloso. Y siempre hay motivo para ser feliz. Pues claro, para que sí, claro que sí. Que tenga buen día todo y qué detalle, ¿eh? Venga, bueno, hasta luego. Adiós, adiós, buenos días. Bueno, Barto Martos nos traía hace un momento el adelanto de los contenidos de la radio de la mañana, de Canal Sur Radio. Pero es que Charo está con Yuyu, con José Guerrero el Yuyu, por las tardes durante 4 horas de compañía y también nos anticipa lo que tienen preparado, un pequeño fragmento de lo que tienen preparado para todos ustedes. Buenos días, Charo. Buenos martes al Club de los Primeros. Hoy la tarde del verano va a repasar los éxitos de 1983 y todo lo que ocurrió en aquel año. Club de los Pringaos, Ángela, una vendedora ambulante en mercadillos de artesanía. Viajaremos a la bella y enigmática Rumanía con un andaluz y le pondremos algo de surrealismo con la entrevista al líder de los toreros muertos, Pablo Carbonell. Me hacía gracia esa cosa que le pasa, dicen los escritores, que les pasa con sus creaciones, que de repente tienen vida propia, y entonces dicen, ay, Dios mío, tal y cual, y incluso Miura dice, uy, yo si supiera lo que van a hacer mis personajes de las comedias que escribo, no las escribiría, porque ¿para qué lo voy a hacer? Como veis, un cóctel veraniego que os ofrecemos de 3 a 7 de la tarde, en la tarde del verano, ¿dónde? Aquí, en Canal Sur Radio. Os invito. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Bueno, pues los Paralímpicos prácticamente encima. Tokio que se apagó el pebetero y anécdotas que quedan para el recuerdo y que nos trae Nuria Gaciño, pues cada mañana. Buenos días. La primera medalla de plata del deporte andaluz en los Juegos de Atenas 2004 fue lograda por el granadino de Guadix, Paquillo Fernández, en los 20 kilómetros marcha el 20 de agosto. En la rueda de prensa posterior eran tan grande la emoción, las satisfacciones y los sentimientos que una vez finalizada a Paquillo se le olvidó la medalla de plata sobre la mesa. Menos mal que le avisaron a tiempo y la pudo recuperar. Unos juegos donde la plata tuvo una dedicatoria muy especial. Meses antes de la cita olímpica había fallecido su entrenador, Manuel Alcalde. Es por ello que en Atenas 2004 Paquillo llevó un crespón negro sobre su hombro izquierdo y al cuello lució una medalla de San Judas Tadeo que le regaló Montse, la mujer de Manuel Alcalde. Este recuerdo tan bonito lo puedes encontrar en 341 historias de grandeza de Pepe Díaz y José Manuel Rodríguez Huertas. Pues ahí queda dicho eso, Nuria, gracias. El 17 de agosto de 1949 nace Sid Hashian, que fue baterista de la superbanda Boston. Mucho más que un sentimiento, mucha más radio. Con Carmen Rodríguez a partir de las 7. Juan Muñoz de la realización, saludos de Juan Antonio Jurado. Mañana más, a partir de las 5 en punto de la mañana.